De la mañana. ¿Sí? Hay unos poquitos fallos. Nosotros venimos aquí a expresar un poco la participación de las mujeres dentro de un movimiento. Sí, las mujeres son poco visibles en la, socialmente, no digamos aquí en México, bueno, aquí en esta ciudad, pero sí en, a nivel mundial, y las mujeres sufren todo matinal. Generalmente es, son presentes en espacios públicos, pero el ya participar en ese, en la política y más en tomar las armas, es todavía casi, de eso casi nadie lo, nadie ha hablado, y más en este país donde pues las mujeres todas son pues las mamacitas o las hermanitas básicas, que sean protegidas por el padre y la madre. Bueno, y nosotros de cierta manera somos transgresoras de ese rol de mujeres y queremos venir a que escuchen nuestra palabra, lo que hicimos. Y para eso está la compañera, ella va a hablar sobre las mujeres latinoamericanas. Sobre su testimonio, sobre su participación en la Liga Comunista de Septiembre. Y yo hablaré de mi participación y cómo lo veo ahora, cómo he recapacitado sobre lo que ha pasado, pues a más o menos casi 40 años de mi participación en ese movimiento. También aquí el compañero José Luis Alonso nos va a acompañar tocando unas canciones dedicadas a la mujer y otras guerrillas que se saben. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Más cerca? ¿Por allí? Muchísimas gracias por la invitación, tanto a los compañeros como a Luz María, para la presentación de este libro. Yo la verdad es que agradezco mucho que me permitan compartir la alegría de presentar esta segunda edición del libro, que se titula Guerrilleras, antología de testimonios y textos sobre la participación de las mujeres en los movimientos armados socialistas en México, segunda mitad del siglo XX. Antes de leer algunas palabras que escribí, lo que quería decir es que en la invitación pusieron que yo pertenecí al Ejército Revolucionario del Pueblo de Argentina, cosa que no es. El Ejército Revolucionario del Pueblo perteneció como organización armada al Partido Revolucionario de los Trabajadores de Argentina, que fue una organización, un partido que se conformó en el año 1975. Y no, no es cierto, 1979. Y en 1971 el partido organizó el ejército. Dentro del ejército participaba mucha gente que no necesariamente coincidía con la línea política del partido. El Ejército Revolucionario del Pueblo, como ustedes conocen, gracias al partido, llevó adelante muchas acciones armadas en Argentina, de recuperación de armamento, de recuperación de financiera, pero también de distribución de muchos alimentos en colonias populares. Su conformación del ejército como organismo cumplió muchas actividades sociales, políticas, culturales en Argentina. Supongo que también deben haber escuchado que al lado del Partido Revolucionario de los Trabajadores también una de las organizaciones grandes de Argentina fue Montonero, y hubo hasta ahorita, a la hora del golpe de Estado de 1976, se contabilizan los compañeros alrededor de 35 organizaciones que luchaban por un mundo mejor, en contra del Estado argentino. Eso más o menos como para ubicar que este, a la organización a la que pertenecí y a partir con la debido a mi pertenencia, este, yo fui detenida en el año 1975 en la ciudad de Córdoba y este, cuando se produce el golpe de Estado en el año 76, la cárcel en la que yo estaba pasó a ser un campo de concentración que estaba dirigida por el general de Méndez y este, nosotros permanecimos ahí, éramos alrededor de 120 mujeres y este, a finales del año 76 fuimos concentradas en la cárcel de Villa de Bordo, Buenos Aires, en una cárcel que los militares destinaron para comprobar al mundo de que ellos eran derechos humanos, porque si ustedes se acuerdan, una campaña muy grande, muy importante de denuncia de las desapariciones, que fueron 30.000 más o menos, este, pero las nuevas cifras están arrojando 50.000 gente, porque apenas en los últimos años la gente, conforme va perdiendo el miedo, este, ha ido denunciando las desapariciones de sus familiares. Entonces, ahorita están hablando que hay más de 50.000 gente desaparecida. Este, ellos establecieron alrededor de 500 centros de concentración, en algunos, como en el caso de la cárcel de Córdoba, los transformaron con periodos en campos de concentración, este, a pesar de que nosotros estábamos ahí, teniendo la presencia legal. Pero también en Córdoba hubo otro campo de concentración, ustedes ven las noticias de estos días, hace una semana, comenzó un juicio en donde este, están juzgando a este, la desaparición de casi 2.000 personas nada más en la ciudad de Córdoba. Si ustedes han visto la noticia, este, seguro que vieron que este, después que dijeron a ver Mustapa o a ver Mustapa, este, aparecieron ayer las fotos o hoy no me acuerdo, de muchos de los torturadores que salieron con la, este, la insignia del mexicano, porque este, ¿entiendes? Porque habrán leído que el Papa, este, mantuvo, el Papa actual, ese, que se llama Francisco, está acusado de haber participado en la desaparición, bueno, en la apropiación de por lo menos 2 o 3 niños y este, haber denunciado a 2 jesuitas que fueron desaparecidos en determinado momento, con sus padres, y que luego este, uno de ellos siguió luchando hasta que apareció unos años atrás por este, que este Bergoglio dijera que por qué los había denunciado. Entonces, digamos que el panorama o el contexto del pasado reciente de Argentina con estos que están ocurriendo ahorita de Papa está como en una línea continua, en una línea histórica continua de oposición de la justicia, de la comunidad y de este señor que dice que ni se acuerda, ni se acuerda de nada. Bueno, eso más o menos era como para presentarme. Yo salí en libertad en el año 79 y este, después de un paso de 5 o 6 días por Venezuela, llegué a México y me quedé a ir aquí, mis hijos mexicanos, y bueno, ahora yo ya soy mexicana, mexicanita. Sí, tengo mi credencial de libre, mi pasaporte. Proyección. No preguntes si bueno o mala. Bueno, entonces, este, yo digo que debemos festejar la nueva edición de esta publicación, porque a través de ella nos acercamos a la vivencia de muchas mujeres que en contexto de guerra dejaron su vida y otras, como las que aquí nos acompañan, continúan su existencia renovando día con día la condición que tuvimos hace unos años atrás. Ya, por eso, ¿ya? Pero decimos unos. ellas pretendieron un futuro donde tuviéramos todo, pretendieron lo mejor para la sociedad, lo que continúan haciendo acompañada de los recuerdos de la que ya no están, pero teniendo la dignidad como doctor para seguir aportando la experiencia obtenida en aquellos hace algún día. Cuando hablo de las que se fueron hace 3 semanas de mañana, por eso yo puse en memoria de Adriana Julia Capelletti, que nos fue objeto de fidelidad a los valores y de su alegría, estoy recordando con nuestro afecto a una compañera que fueron de las que nos recibieron en Aires, o a los chicos de Córdoba, que, como les decía, llegamos a una concentración donde habían matado sus 6 compañeros, y bueno, yo en particular recuerdo mucho a esa compañera porque fueron de las que nos recibieron con mucho cariño, con mucha calidez, con mucho afecto, sigue diciendo que ya es etapa que habíamos tenido Córdoba había terminado. En los años 60 y 70, en el plano internacional, muchos países nacen en la vida independiente, tratando de cortar los nexos con los estados de los que habían dependido, en algunos casos por varios siglos. Sobresale la persistencia por su duración en la lucha de los vietnamitas, primero contra los franceses, luego contra los norteamericanos, que intentaron por años quedarse en el lugar y mantuvieron donde quedaron el conflicto, que costó muchas vidas hasta que lograron su independencia en abril de 1975. Hago mención a la lucha de los vietnamitas, porque si ustedes se acuerdan, para los latinoamericanos la lucha de los vietnamitas fue un ejemplo de persistencia, de tenacidad en esta necesidad de cambiar la tendencia que ellos tenían ya desde 1958 en adelante de los Estados Unidos. Estos procesos independentistas también ocurrieron en África, donde para esas sociedades la existencia humana fue de un alto costo. América Latina no estuvo exenta de este conflicto. Si ustedes se acuerdan, todo el proceso de sustitución de importaciones que es posterior a la Segunda Guerra Mundial, por esos años de los 60, 70, el modelo termina. Y todo este desarrollo tecnológico y técnico que había estado después posterior a la Segunda Guerra Mundial y que había reactivado la economía de todos estos lugares, culmina. Nosotros estamos entrando en los años 60, 70. Dentro de este proyecto para América Latina, es muy importante, muy cercano a nosotros, una isla del Caribe que desarrolló un momento que fue acompañado, un movimiento que fue acompañado del conjunto del pueblo, que toma el poder en nombre de esas mayorías. Thank you. escuchado, no solamente de las mujeres mexicanas, sino también de las mexicanas, de las mexicanas, la presencia de la mujer es importante, es decisiva y es también tenían grados de responsabilidad en inteligencia, en logística, en las distintas estructuras que tenían las organizaciones revolucionarias. Por ello nosotros encontramos, por ejemplo, si revisamos la presencia de las mujeres cubanas, de las nicaragüenses, han plasmado su presencia en el quehacer cotidiano, pero también muchas de estas mujeres han escrito, recuerdo a Ana María Martínez, Lidia Díaz de El Salvador, testimonios de guatemaltecas, de venezolanas, que se suman a la vasta bibliografía donde se encuentra la memoria que estas mujeres han dejado de su presencia en las organizaciones revolucionarias. En el caso de Argentina hay muchos testimonios individuales, pero hay uno, yo sí tengo mucho afecto, que es un texto en donde escriben 112 mujeres, el libro se llama Nosotros, nosotras, esas políticas, y el texto comienza cuando los gobiernos civiles, comienza a detener, establece el estado de sitio, que la medida es la limitación de las garantías individuales, y comienzan a detener compañeras que estaban ligadas a las organizaciones revolucionarias o que trabajaban con los sacerdotes de nuestro mundo en los pueblos, en los barrios populares. Ese texto tiene como anexo un CD donde están las cartas que recibieron las compañeras de la correspondencia, y digamos, en estos partidos más o menos puede encontrar uno la historia de las mujeres desde el año 74 hasta el año 1986, que fue la última compañera que apagó la lucha de ese penal. Bueno, de los recuentos que hacen las compañeras en general cuando escriben de toda Latinoamérica, nos comparten sus quehaceres como madres, como mujeres, como compañeras, como esposas, como hermanas, como hijas, en las tareas revolucionarias, y en todos sus testimonios nos van dejando los rastros que ellas se permitieron dejar, ¿no? Dentro de las vivencias del enfrentamiento con el enemigo, ponen de manifiesto siempre el tratamiento que se les dio. En particular, sobresale el abuso sexual como forma sistemática que ha esperado de dominarlas o de intentar dominarlas, y esto se continúa repitiendo. No sé si ustedes escucharon, si no me escucharon, si acaban de salir, el testimonio de la compañera Bárbara ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la compañera que estuvo en Atenco, una de las compañeras que estuvo en Atenco. Y entonces ella fue contando a abrir la comisión, en la primera sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cómo fueron violadas, cómo fueron maltratadas sexualmente las compañeras. Por eso la violación sexual, la disciplina como arma de destrucción, está presente desde el sur del Río Bravo hasta la Patagonia, sin combatirse, pero sin estando presente esta necesidad de poder respetarlo y de no respetar, no vencer el mandato de quedarse en casa, cuidar el hogar y no participar en los derechos sociales. De los juicios que se han celebrado ya llevado adelante en Argentina, ya hay varios que se han llevado adelante, y la sistematicidad del abuso sexual ya es considerado dentro de la legislación de la deshumanidad, la violación sexual. Son muy pocos los testimonios, porque son muchos los casos que uno conoce, de violación a hombres, pero precisamente por esta parte de la parte cultural que todos tenemos, eso todavía en la cultura no se ha establecido. El texto que nos convoca ahorita creo que es muy importante para todos nosotros, porque eso nos permite, nos va a ir permitiendo reconstruir la historia reciente de nuestros países, porque cada uno de los testimonios va abonando desde distintos ángulos a la reconstrucción de esa historia que para nosotros pero no está exenta de muchos dolores y de muchos prejuicios que se nos siguen mirando. Así que, compañera, este libro nuevamente siendo publicado y gracias. Bueno, pues buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por que estén ustedes aquí. Nos parece muy importante que podamos intercambiar con nuestra experiencia, y la podamos transmitir y les pueda servir, sobre todo a los más jóvenes, a las más jóvenes que están aquí, para que puedan ir, pues dándole un seguimiento a lo que ha sido un proceso histórico que a veces parece que no existió. Mi nombre es Itlali Esparza González. Soy una persona que tiene 57 años y tengo 57 y mucho orgullo, me encanta. Todas las aquí somos bien jóvenes, todas, ¿no? Somos chavas, ¿no? O sea, la verdad. Entonces, tengo 57 años y a mí me tocó, digamos, empezar a participar políticamente a principios de los 70. Yo entré a la preparatoria en el 71, precisamente cuando fue toda esta masacre del 10 de junio, ¿no? O sea, ahí me estrené, ¿no? Entonces, pues fue una época muy difícil, porque era una época en la que veníamos como saliendo, como movimiento estudiantil, veníamos saliendo de la bronca del 68, tratando de entender qué había pasado, seguí en lo del 71, y los chavitos, las chavitas que entramos en el 71, veníamos a la puta, ¿no? O sea, yo venía de una familia clase media, como sin mucho contacto con todo lo que era el movimiento político en ese momento del país, y entro a una escuela que era un polvorín, ¿no? Era un polvorín maravilloso. Yo empiezo a descubrir allí el mundo, los comités de lucha, las conferencias, las películas, y te empiezas a enterar de una serie de barbaridades tremendas, ¿no? O sea, pueblos arrasados con una pan, y de repente pacifistas, o sea, porque en el contra de la guerra de Vietnam, pues nos correteaban los tanques, la prepa estaba tomada por porros. Entonces, era un ambiente, y luego nos toca el 10 de junio. Entonces era así como que creo que la generación, mi generación, maduró muy rápido, ¿sí? O sea, los chavos y las chavas de ese momento maduramos así, decíamos, ¿qué carajos es esto? Tenemos que hacer algo, ¿no? Porque pues era, no era por gusto, no era porque estuvieras buscando que el mundo se te venía encima, ¿no? Entonces, ya cuando yo entro a la Facultad de Filosofía y Letras, pues era una facultad intervenida, no ya pasaba los guaridas, ¿no? Policía secretos, no había celulares, pero estaban con sus radios, ¿no? Con la espalda así abultada, con la pistola del radio. Entonces ya dentro de la UNAM y la autonomía, ¿qué onda, no? Empieza a haber incluso pues, gente ajusticiada, ¿no? Después de la lo que era el, que llamamos el toque, el aeropuerto de los piletras, ajustician a los chavos, y luego en las islas, pues ajustician a otra chava que era muy joven, ¿no? Y entonces ahí mucha gente nos empezó a decir que estamos haciendo lo que es, ¿no? Empezamos a tratar de entender, ¿no? Leíamos varios periódicos al mismo tiempo, hacíamos círculos de estudio, intercambiábamos, nos íbamos a las fábricas a hablar con obreros, hacíamos círculos de estudio con obreros, hacíamos recorridos en colonias populares, empecé a conocer lo que eran las colonias populares, y en toda esa búsqueda y en toda esa angustia y en todo ese querer entender, pues fuimos contactándonos con organizaciones que ya estaban moviendo de manera clandestina, ¿no?, la organización. Y empezamos a participar como apoyo en lo que en ese momento era la Liga Comunista 23 de septiembre. No voy a hablar mucho de esa etapa, porque no estuve mucho tiempo, sí estuve 9 meses, ¿no? Pero estuve 9 meses en la época, una de las épocas más pesadas, porque esta organización es una organización que ahorita empezamos a ver que sí fue bastante importante, porque duró 10 años. 10 años aguantando de fuego, de una represión brutal en las zonas urbanas, que en las zonas urbanas mal, y sí, sostuvieron mayoritaria. Sierra, ¿no? Y entonces pues fueron etapas que fueron pasando. Entonces, una primera etapa, y después se cayó la lucha, vino una segunda, ya quedó como muy infiltrada, una de las estrategias de militares de la represión, pues, es meter gente infiltrada a las organizaciones. Entonces, ya la segunda etapa estaba infiltradísima, empezó a haber mucha desconfianza en el de la organización, mal justiciamiento, o sea, en el de la organización, ¿no? Se vuelve a caer y viene como una tercera etapa, que es la que intentó levantarse, ¿no? Ya no se podía parar, ya no podía parar, porque ya estaba el enfrentamiento dado, ya estaba la guerra echada a andar. Y además, lo que yo quiero plantear, o sea, había toda una estrategia, porque a veces este estigma, ¿no?, del que habla Raquel, o sea, se nos veía como los terroristas, se nos veía como, oye, pues pinche enferma, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quieres? Aquí está la democracia, con Echeverría, y todas estas cosas, ¿no? Entonces, lo que